Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. ¡Hey! Bienvenidos a la edición número 25 del Top 20 previo a la Navidad. Ya estamos en el fin de semana de la Navidad. Sábado 22, domingo 23, para los que nos pasan los fines de semana en algunos de esos dos días, en el viernes también. Bueno, pues aquí estamos. Yo soy Omar Dávila y amigos de Centroamérica, de México y de Estados Unidos, aquí les vamos a presentar las 20 mejores canciones de esta semana, las que están sonando más fuerte en las radios de la localidad, porque esto es el Top 20, pero además tenemos la dedicatoria a distancia y el viaje a través del tiempo con buena música y, por supuesto, las canciones en la mira. ¡Empezamos! Número 20. Nuevos temas en la lista de éxitos. En el lugar número 20 acabamos de escuchar a Playa Limbo con 10 para las 10. Y aquí en el 19 tenemos a la nueva banda Timbiriche, los ganadores de ese reality show que pasó hace unas semanas. Tú, tú, tú. Cambió en un instante. Pasó cuando te conocí. Y supe que nada sería igual. Me enamoré de ti.

mejores canciones de la semana, los viajes en el tiempo a través de la dedicatoria a distancia, donde leemos un correo electrónico, y dos en la mira, el viaje al futuro, las que podrían entrar a la lista. Todo eso y mucho más nos acompañará o estará con nosotros en este programa, el Top 20 número 25. Yo soy Omar Dávila y voy a volver después de una pausa. No se muevan, por favor.